amaré, sí que te amaré, mi amor. Sí que te amaré, sí que te amaré, sí que te amaré, mi amor.